Pudo

esto que tiene que ver con justamente hacer un taller de radio. Así que creo que están conectadas, conectados. Así que les doy la bienvenida, chicas, chicos. ¿Cómo están? Bien, el enlace porque es otro. Bien, vamos a ir haciéndoles algunas preguntas a aquellos y aquellas que están ahí. Entre tanto, le agradecemos que ahí ya lo veo a Leonardo Busano, que es el director de esta escuela, y a Silvia Fosa, que es la vicedirectora, que nos están acompañando en este mismo momento. ¿Cómo están, Leonardo, Silvia? Parece que nos están dando a nosotros, ¿no? Estamos probando micrófonos. ¿En el chat? No se escucha. Bueno, acá escuchan todos los chicos. Bien. A ver, vamos a abrir todos los micrófonos. ¿Estamos bien ahora ahí? Escuchan todo, sensacional. Hola Leonardo, hola Silvia, que son los directivos de la escuela. ¿Cómo están? Radio, tienen que hablarme. Hola Patricia, ¿cómo estás? Un gusto y un placer compartir nuevamente un programa con ustedes y el proyecto. Bien. A ver, yo quisiera hablar con alguno de los chicos, con alguna de las chicas que están ahí. ¿Podrían acercarse al micrófono? Vamos a hacer una cosa, vamos a poner la cortinita y se van a acomodar, van a acercarse a la computadora y vemos si podemos salir. Vamos a subir un poquito la cortina del programa. Bueno, seguimos en Hora Libre en el barrio y va a acercarse algún chico a la computadora y va a presentar la escuela, ¿puede ser? Sí, perfecto. ¿Nombre? ¿Nombre? Hola, somos los alumnos de séptimo grado. Ajá. No se estaría escuchando. Bueno, vamos a presentar el tema que es humedales, y los chicos y las chicas hicieron este audio para que pueda compartir con ustedes. Hola, somos alumnos de séptimo grado de la Escuela 13, Distrito Escolar número 2, República Islámica de Irán, del barrio de Palermo. Y hoy les vamos a contar algo que les puede gustar sobre los humedales. ¿Dónde pueden provenir el agua de ellos? Este tema lo trabajamos con las siguientes materias. Ciencias sociales, ciencias naturales y computación estudiamos todo sobre los humedales. En plástica ubicamos en el mapa los humedales que hay en la Argentina. En música, con el profesor Héctor, estuvimos escuchando música regional de todas las provincias en las cuales hay humedales. Está presentado el tema. A ver si puedo conectarme con los chicos y las chicas y los escucho bien. ¿Me escuchan ustedes, chicos? No, sí que estamos conectados. ¿Me escuchan, chicos? Sí. Bueno, alguien que me presente la escuela. Hola, somos los alumnos de séptimo grado de la Escuela República Islámica de Irán 13. Distrito 2, del barrio de Palermo. Ajá. Buenísimo. En educación física. Uh-huh. ¿Y qué es ser intensificada en educación física? Está muteada, ella está muteada. ¿Qué es estar intensificada en educación física? Bueno. Bueno, me parece que es medio difícil hacer el MIT. Vamos a ir desarrollando este programa de esta manera, que tiene que ver con mostrar los audios que los chicos y las chicas hicieron. Estamos con el tema de los humedales. Los chicos y las chicas de séptimo grado trabajaron justamente humedales. Y hay otros audios que nosotros queremos pasar en este momento, que el primero tiene que ver con qué es un humedal. Está buenísimo que los chicos y las chicas expliquen esto. Así que vamos a pasar el trabajo de ellos. Los humedales son áreas que permanecen en condición de inundación o suelo saturado con agua durante periodos prolongados. Tranquilamente, los humedales podrían hacerse pasar por charcas en medio de la nada, pero, en realidad, actúan como un filtro natural, conteniendo y dejando fluir el líquido. Y además, sirven como contenedor de acuíferos y hospedaje de flora y fauna. Les contamos qué es un acuífero. Un acuífero es un depósito de agua subterránea. Bueno, estamos en Hora Libre en el barrio y estamos tratando el tema de humedales con los chicos y las chicas. Vamos a silenciar el... Bueno. No. Bueno, vamos a mejorar el sonido. Y entonces les estaba contando que estamos con el tema de humedales. Los chicos y las chicas trabajaron eso. Y un poco también estuvieron transitando en cuál es el estado de situación de los humedales, si están protegidos, por qué están protegidos. Y van a escuchar un nombre que es Ramsar, ¿sí? Así que vamos a escuchar este tercer audio que prepararon los chicos y las chicas, y después les cuento qué es ser un sitio Ramsar. Argentina tiene actualmente 23 sitios designados como humedales de importancia internacional. Los humedales tienen una gran importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, por ejemplo, patos, gaviotas y flamencos. Pero están en peligro porque no hay un marco legal que los proteja. ¿Qué es lo que provoca la destrucción de los humedales? Lo que provoca la destrucción de los humedales son las fábricas e industrias que quieren construir sobre ellos y los incendios que son a propósito. Los humedales están amenazados por factores como la contaminación, el cambio climático y el desarrollo arquitectónico y tecnológico. Pero esto no es nuevo. En 1921 la Argentina se suscribió al Convenio de Ramsar, tratado que promueve la conservación de los humedales. Ramsar es uno de los muchos acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente que existe. El Fondo Mundial para la Naturaleza trabaja para preservar los humedales del mundo a través de proyectos que apoyan la Convención de Ramsar. Thank you. Porque comprendí que no sé vivir sin tu querer. Seguimos en Hora Libre en el barrio con los chicos y con las chicas de la escuela número 13 del distrito escolar 2. Se llama República Islámica de Irán. Escucharon que había un chamamé de fondo, porque los chicos y las chicas trabajaron con el profesor de música. Y el tema, humedales, ¿y dónde hay humedales a lo largo y a lo ancho de nuestro país? Y bueno, descubrieron que esa música que escuchábamos recién también tenía que ver con un lugar en donde hay humedales. Bien, hace un ratito yo les estaba diciendo que iban a escuchar a menudo la palabra sitio Ramsar. Bueno, justamente la red de sitios Ramsar considera y dice cuáles son los humedales importantes en el marco de una convención de humedales, ¿sí? Aquellos que deben ser protegidos, aquellos que deben ser cuidados. Y está buenísimo que los chicos y las chicas empiecen a tomar conciencia de cuáles son los lugares que están sumamente importantes y deben ser cuidados. Creo que ahora me están escuchando. Hola, chicos. Ahora solucionamos los problemas técnicos, ¿no? Pueden hablar. Hola, ¿están ahí? ¿Me están escuchando? Yo a ustedes los escucho. Gladys, ¿estás por ahí? ¿Pueden escucharme los chicos y las chicas? Me parece que no. Una pena. Bueno. Estamos transitando el tema humedales y hay, como les decía recién, es sumamente importante cuidar esos lugares. Así que los chicos y las chicas hicieron otro audio que tiene que ver con esto de cuidar los humedales. ¿Cómo se puede cuidar los humedales? Los humedales son importantes porque nos da oxígeno, agua dulce y nos protege de inundaciones. Estos ecosistemas ayudan a calmar las sequías y las fuertes lluvias. Bueno, ahora les voy a contar qué podemos hacer para cuidarlos. Lo que vamos a hacer es no transitar sobre ellos, no fumar y no realizar fogatas, ya que eso afecta a la flora y fauna. ¿Quiénes incendian los humedales? Quienes incendian los humedales son las personas que lo hacen intencionalmente. ¿Cuáles son los humedales más importantes de Argentina? Entre ellos se encuentran los humedales de Península Valdés en Chubut, declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. La Laguna de los Pozuelos en Jujuy, el Palmar de Yatay en Entre Ríos. Vamos a hablar sobre curiosidades de los humedales. El humedal más grande del mundo es el Pantanal, ubicado entre Bolivia, Brasil y Paraguay, con una extensión de casi 20 millones de hectáreas, también siendo uno de los más conservados. Bien, seguimos en Hora Libre tocando este tema de los humedales y de vez en cuando es noticia este tema, lo podemos abordar a través de los medios de comunicación, que puede ser la televisión, que puede ser la radio, y justamente uno está leyendo en estos últimos tiempos que hay toda una disputa sobre construir arriba de los humedales. Ustedes saben que la mano del hombre hace que estos sitios estén en peligro, ¿sí? En la provincia de Buenos Aires, muchos de los lugares que se llaman ahora barrios privados, countries, están justamente construidos arriba de humedales. ¿Y qué provoca esto? Provoca que el cemento construya una especie de tapón y que efectivamente esto traiga que se arruine el humedal, pero sobre todo trae inundaciones. Esos humedales son una especie de esponjas que van a regular el paso del agua a través de los sitios abiertos. Así que es sumamente indispensable esto de cuidar los humedales, empezar a construir la conciencia en los niños y en las niñas, como están haciendo, hicieron junto a su docente, Victoria, los chicos de séptimo grado de la escuela 13 del Distrito Escolar 2. Ahora, también hay una fuerte responsabilidad que tiene que ver con el manejo de parte del Estado de permitir o no la construcción en esos sitios. Y claramente, a lo largo de este programa, vamos a ver que es sumamente importante que exista una ley que regule todo esto y que no solamente sea una cuestión de buena voluntad de las personas. De todas maneras, insisto, está buenísimo esto de que todos tomemos conciencia. Digo, sobre todo porque, como decía anteriormente, a veces a través de los medios de comunicación uno llega a tomar contacto con este tema por algún incendio que provocaron en la costanera de la ciudad de Buenos Aires, que es un área protegida y demás, o tal vez algún proyecto que se esté barajando de parte de algún emprendimiento privado para seguir construyendo arriba de los humedales, ¿sí? Es fundamental una ley, es fundamental que hablemos de estos temas. Y otra cuestión que quería conectar: sintieron el calor que hace en Buenos Aires, ¿no? Seguramente esto es consecuencia del cambio climático que estamos sufriendo y que también no cuidar los humedales contribuye a que se empeore la situación sobre el cambio climático. Así que bueno, estos temas estamos hablando en Hora Libre en este momento. Vamos a escuchar un tema musical más que eligieron los chicos y las chicas junto al profe de música. Vamos a escuchar Merceditas. Riachuelo 100.9. Cuando el mundo esté al borde del abismo, cuando haya caos en la humanidad, cuando haya crisis, desde el sur del continente emergerán

El proyecto de la ley que se está pidiendo consiste en Ley de Presupuesto Mínimo para la Conservación, Protección y Restauración Ecológica, Uso Racional y Sostenible de los Humedales, entre otros. Las marchas por los humedales. Este movimiento se realizó en el entorno de una situación ambiental que quedó marcada, sobre todo, por una bajada histórica del río Paraná. ¿De dónde vinieron los manifestantes? Vinieron desde la provincia de Rosario hacia Buenos Aires para llegar al Congreso de la Nación. Esta protesta se realiza con el fin de reclamar la ley de los humedales. Esa noticia también la vimos en muchos de los medios de comunicación. Este grupo de personas que vinieron navegando a través del río y vinieron hasta Buenos Aires a pedir que se sancionara la ley de humedales, ¿sí? Y fue una movida que fue cubierta por varios medios de comunicación y que justamente la idea era justamente exigir eso. Hay un trabajo que hicieron junto a los docentes y que me gusta muchísimo, que es una especie de invitación a recorrer los humedales. Vamos a recorrer, imagínense que estuviéramos con una guía turística que nos lleva a pasear por la bahía de San Borombón. Escuchen este audio. Hola a todos y todas, sean bienvenidos y bienvenidas a esta guía sobre la bahía de San Borombón. La bahía de San Borombón es un accidente geográfico localizado a 150 kilómetros al sudeste de la ciudad de Buenos Aires. Es un humedal o sitio Ramsar de la Argentina de mayor importancia para la preservación de la ornitofauna, en la cual se encuentran especies como el águila culebrera, el búho real, el halcón peregrino o el águila perdicera. Este humedal figura en la lista de humedales de importancia internacional, en la cual está su valor como hábitat de aves migratorias. Pues estas reservas son asiento de concentraciones de aves acuáticas y migratorias, como patos, chorlos y gaviotas. Y ahí escuchábamos en el audio los pajaritos de fondo, justamente porque, claro, es un hábitat para un montón de especies que claramente se extinguirían si no existieran los humedales. Vamos a hacer otra prueba, a ver si los chicos y las chicas están del otro lado. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Quiere alguien tomar la palabra y presentarse? ¿Cómo va? Están del otro lado, me gustaría que me digan el nombre. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Yo los estoy escuchando ahí, pero necesitaría que me contaran algo, ¿no? Ahora tienen que hablar los chicos, ¿no? ¿Me están escuchando ustedes a mí? Hola. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Se nos escucha? Sí, perfectamente. Escuchamos hasta el timbre de fondo, mira. Ahora escucho y veo a todos los chicos. A ver, ¿quién me hizo la pregunta? ¿Cómo se llama? Hola. ¿Estamos ahí? Nosotros somos de la escuela 13 de Espíritu 2. Hola, te escuchamos. Bueno, ¿quién es el que estuvo hablando? A ver, nos ordenamos y hablamos de a uno. A ver, sigan. ¿Quién quiere seguir? Levante la mano. Mira, la escucho perfecto. ¿La escuchas a ella? Yo no te escucho, Patricia. ¿No me escuchás a mí? Bailo y bailo sin parar.

Buenos días, acá luchando con la tecnología. Sí, bueno, esto también es una marca de lo que fue el año pasado, poder llevar adelante la escolaridad de los chicos y las chicas, con lo cual, bueno, fue todo muy, muy difícil. Y yo te quería preguntar, ¿cómo fue este año la vuelta en la Escuela República de Irán? Bueno, este año también fue difícil. Uh-huh. Era un nuevo desafío el comienzo de año. Nosotros comenzamos las clases a mediados de febrero. Nosotros con los docentes entramos a mediados de febrero y a la semana siguiente comenzaron las clases. Uh-huh. De una forma mixta. Mixta era mitad presencial y algunos que optaban por la virtualidad. Uh-huh. Eso fue muy complicado. Claro. Y cumplir el protocolo también fue muy complicado. El protocolo hablaba de, en ese momento, de 2 metros de distancia por alumnos, entonces había que buscar espacios muy amplios. El edificio nuestro consta de 5 pisos y un subsuelo, entonces es grande y podíamos tener la burbuja entera del grado. Claro. Buscamos espacios comunes fuera del aula, porque dentro del aula los 2 metros de distanciamiento no se cumplían en ese momento. Claro. Y pudimos armar aulas fuera de del salón tradicional. Uh-huh. O sea que la audición era muy difícil, porque además estábamos con barbijo, seguimos estando con barbijo. Claro. Dentro del aula. Uh-huh. Algunas maestras se habían comprado como un parlantito con un micrófono para que los chicos la escucharan, porque se complicaba mucho, uno terminaba el día agotado. Claro, hay que hablar a un volumen tremendo, sí. Teníamos un horario reducido porque el horario máximo para estar eran 3 horas reloj en la escuela. Uh-huh. Que es más o menos son 4 horas cátedra. Así que fue complicada esa primera mitad del año llegar hasta la escuela. Seguíamos entregando bolsones porque no se comía en la escuela. Claro. La escuela de jornada completa, hay comedor. Y en ese momento el protocolo no lo admitía. Uh-huh. Después vino otra nueva etapa, un poquito más parecida a la escuela anterior, que fue a partir de agosto, donde pudimos cumplir más o menos el horario completo, pudimos volver a las aulas, pudimos utilizar el comedor. Uh-huh. Claro que antes teníamos 2 turnos de comedor, ¿no? Porque sí, no entrábamos todos. Pero ahora, con el protocolo, tuvimos que armar 4 turnos de comedor. Wow. Con el distanciamiento. Uh-huh. También eso fue un nuevo desafío. Claro. Un gran esfuerzo, pero estábamos contentos de poder estar trabajando más horas en la escuela. Uh-huh. Y ahora esta última etapa, que es casi parecida a lo que era la escuela antes de la pandemia, donde ya no hay entrada y salida escalonada, estamos todos juntos en el recreo, podemos sacarnos el sí, barbijo, y cuando digo estamos todos juntos, siempre respetando las burbujas. La burbuja es el grado. Entre claro, grado y grado hay un distanciamiento, ya sea en el comedor, en los patios, en los espacios comunes. Pero todo el año fue muy difícil trabajar. Claro. Y todavía tenemos alumnos exceptuados, que los papás, por razones particulares, deciden no traerlo a la escuela, son los menos. Sí, pero sí. Es una situación difícil también para esas familias. Y este séptimo grado que está egresando, estos chicos que hicieron el trabajo sobre humedales, ¿cómo fue el tránsito con ellos? Porque me imagino que están esperando su último año para disfrutar con los compañeros. ¿Cómo, digamos, está en la escuela la misma movida de siempre con respecto a los egresados o tuvieron que modificar algo? Estamos tratando de ofrecerles el mejor año, como siempre. Séptimo grado es el año que más se recuerda. Uh-huh. Cuando uno recuerda su etapa primaria, tiene las mejores vivencias en el último grado, ¿no? Sí. Ya hace años que se usa la camperita. Uh-huh. Bueno, a fin de año el dibujarse el guardapolvo, armar el viaje. Nosotros, uh-huh, los chicos querían contarte lo que era una escuela intensificada en educación física. Uh-huh. Y una de las características que tiene son los campamentos. Y claro, el protocolo el protocolo no lo contempla. Claro. Entonces, bueno, estuvimos buscando qué posibilidades había de que estos chicos se llevaran los mejores recuerdos de su etapa primaria y de los que vivieron otros grupos. Claro. Entonces, bueno, vamos a hacer un campamento, no va a ser con pernote, pero sí con fogón. Tenemos un predio donde lo vamos a hacer. Algunos quizás se están enterando ahora de los chicos, porque todavía no lo charlamos, pero bueno, buscamos de que los chicos transiten su séptimo grado de la forma más convencional y tradicional que tenían los chicos antiguamente. Ya los que egresaron el año pasado tuvieron un año muy particular. Ahora el protocolo, por ejemplo, permite los actos escolares. Entonces vamos a tener un acto de colación como los otros años, respetando, ¿no?, el protocolo, porque el barbijo hay que seguir usándolo, nos vamos a sanitizar cuando entramos y salimos de la escuela, como siempre, vamos a mantener el distanciamiento, pero no va a impedir que no se pueda hacer el acto como los años anteriores, va, el año anterior, perdón. Claro, el año anterior, que también hicimos un programa, en ese caso lo grabamos vía Meet, que también fuimos nosotros probando distintas alternativas para poder seguir haciendo el programa. Recuerdo que habían comentado que hicieron un campamento virtual. ¿Y cómo fue, digamos, el acto de colación de esos alumnos que egresaron el año pasado, a diferencia de los de este año? Mira, el campamento virtual fue una propuesta que se tiró a mitad de año. En ese momento, te soy sincero, no me parecía, hasta me pareció algo medio ridículo, pero a medida que se iba armando, empecé a visualizar qué se podía hacer en las casas de lo que tiene que ver con la vida de campamento. Entonces acepté seguir adelante, y se hizo, y la verdad que fue recontra positivo. Fueron momentos de encuentro fuera del horario habitual que estábamos utilizando el Meet, y hacer refugios, alguna especie de fogón virtual, y los chicos iban mostrando actividades que fueron haciendo, que también se puede hacer en un campamento. Hemos cantado canciones, nos disfrazamos. La verdad que fue recontra positivo el campamento virtual, dadas las circunstancias, ¿no es cierto? Y el acto de colación lo pudimos hacer separados los dos séptimos. Solamente pudo asistir un integrante de la familia en aquel momento, con el distanciamiento que era que estaba marcado en ese momento, eran 2 metros. Y los chicos también distanciados, solamente sentados al lado de su familiar, ¿sí? Porque se los consideraba burbuja, porque el año pasado no hubo burbuja, hubo unas especies de burbuja a fin de año como para trabajar la revinculación, pero nada más que eso, no había burbujas como las de este año, ¿no?, con una burbuja más con hábitos escolares. Claro. Bueno, lo que está probado es que somos creativos los docentes, tratamos de llevar adelante la tarea pedagógica como de lugar, ni siquiera nos paró la pandemia, así que, bueno, vamos pensando nuevas alternativas. Gracias, Leo, por participar, y mandale un beso a los chicos, que no se los pude mandar en vivo por el Meet, pero bueno, han trabajado un montón y hemos pasado los audios de ellos. Han trabajado un montón, gracias a Dios que hicieron los audios, y muchísimas gracias a ustedes por trabajar con nosotros, darnos este espacio, y seguiremos trabajando, ¿verdad? Genial, sí, por supuesto. Nos despedimos entonces con este último tema que las chicas y los chicos eligieron, que es, bueno, también a lo largo y a lo ancho hay humedales, a lo largo y a lo ancho de nuestro país hay humedales. Bueno, le tocó el turno a Córdoba con este tema.